Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, retomando el pulso a la actualidad deportiva local. Y en este caso, quedándonos sobre todo con los proyectos que van a surgir para este año 2023. Seguimos, competiciones que, como saben, arrancan en septiembre y terminan en mayo. Ocupan dos años naturales, unos cuantos meses, menos de un año, pero dos años naturales. Y otras competiciones, pues que en este caso comienzan con el año y que son anuales. Por ejemplo, en este 2023 podemos hablar de ciclismo. Prácticamente es un deporte que comienza ahora y finaliza octubre, noviembre del año natural. El mundo del automovilismo es un ejemplo similar, y tantos y tantos y tantos, ¿no? Pero en este caso, bueno, todo lo que no es competición regular, en este caso hoy vamos a quedarnos con el deporte del ciclismo, con el deporte de las dos ruedas. Ya sabéis que tenemos algunos valores aquí en nuestra localidad. Uno de ellos, con el que ya hemos tenido la ocasión de hablar en más de una ocasión, es el más joven. Quizás es una de las promesas del ciclismo ubriqueño, por la trayectoria breve, digamos, porque en realidad comenzó a competir, pues hará 3-4 años, con una pandemia de por medio, que se dice pronto, y que, bueno, ya ha obtenido resultados. Doble subcampeón de Andalucía, por ejemplo, el año pasado, en categoría junior. Hablamos siempre de ciclismo de carretera, tanto en ruta como en contrarreloj. Han militado, pues, en el Indeso Bike Jerez, para pasar después al Trebujena en esa categoría junior en la que ha estado. Y ahora, pues, se plantea lo que es una de las etapas más bonitas, ¿no?, para los amantes del ciclismo, es dar ese paso ya decisivo. Ha estado, como hemos dicho, categoría cadete junior. Ahora viene el penúltimo escalón en esa carrera, por la posibilidad de algún día vivir de ese deporte, ¿no?, de ser profesional, que es la categoría sub-23, donde salen todas, o se forman en este caso, todos los ciclistas y corredores que tarde o temprano terminan dando el salto al profesionalismo. Es algo muy complicado, es algo muy difícil, muy pocos lo consiguen. De hecho, ya saben nuestros oyentes, ¿no?, el número de ciclistas profesionales, que es muy limitado, y más en este país. Por ejemplo, hemos visto pruebas como el Tour de Francia, donde apenas una decena de ciclistas españoles tomaron la salida en esa última edición. Así que imagínense cómo está el panorama. Pero bueno, eso ya estamos hablando a nivel top. Luego, pues, dentro del profesionalismo hay distintas categorías en las que, pues, sí tenemos, España cuenta con muy buenos corredores. Y muchos de ellos, insistimos, formados o todavía en esa categoría sub-23, a la que ya va a pasar, como hemos dicho, Alejandro Gómez. El paso, pues, en este caso, le obliga a cambiar de equipo, porque no va a existir el Trebujena Academia Juanjo Lobato, no cuenta ahora mismo con ese equipo de categoría sub-23, y a buscarse las habichuelas por otro lado, incluso lejos, muy lejos de aquí, porque en la próxima temporada va a correr para el equipo Louriña Team XC. Se trata de un equipo que cuenta con esa categoría sub-23. Tiene dos sedes, una en Porriño, en Pontevedra, y otra en Basauri, ahí en el País Vasco. Y bueno, pues un proyecto, en principio, ilusionante. Ya el correr por el norte de España supone un salto importante, debido a toda la repercusión y al apoyo que sí tiene el deporte del ciclismo en esa zona de nuestro país, que tristemente aquí en el sur, pues, no contamos con esa infraestructura. Hablamos de equipos de competición, en otras cosas sí, tenemos Sol, tenemos cosas que no tienen el norte, pero ese apoyo de empresas, de equipos, de infraestructura, al fin y al cabo, es algo en lo que todavía nos siguen aventajando en otras zonas de nuestro país. Digamos, desde Peñasperro para arriba, la historia cambia mucho. Pues hoy vamos a aprovechar precisamente para hablar de estas cuestiones con Alejandro Gómez, al que ya saludamos y que tenemos al otro lado del teléfono. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Este 2023 arranca con, entiendo, con una buena noticia, porque supone un nuevo salto para ti en lo que ahora está siendo tu trayectoria ciclista, ¿no? Cambias de aires y dejas el Trebujena Academia Juanjo Lobato para probar con un equipo del norte de España. ¿Cómo es esto? Pues sí, la verdad que ya este año toca dar un saltito más, un paso más, y ahora nos vamos a meter en un nuevo proyecto. La verdad que pinta bastante bien y nos iremos para el norte a probar suerte por allí. Va a ser una temporada de cambios porque vamos a ir por paso. Lo primero, esta temporada ya subes de categoría, ya pasas a sub-23 con 18 años que cumpliste, creo que fue el pasado mes de septiembre. Y bueno, entiendo, Alejandro, que ahora se supone que la cosa ya comienza a ponerse un poco más seria, ¿no? Y que sin duda, el salto de juvenil a sub-23 es el gran salto que luego se nota una barbaridad. Exactamente, ya este año, como tú has comentado, ya toca el salto de categoría y es una categoría ya en la que ya hay que estar mucho más dedicado, hay que dedicarle muchas más horas, hay más cuidado, tanto físico, también hay que tener la mente muy bien preparada porque son ya muchos kilómetros, muchas horas, muchos sufrimientos, y la verdad que el salto ya de juvenil a sub-23 es un salto bastante importante. ¿Tú cómo lo concibes, ese salto? ¿Tú cómo te lo tienes planteado en tu mente? Me refiero, eso es algo en lo que uno seguramente ha estado pensando, o tú mismo has estado pensando desde que empezaste en esto. ¿Cuándo será ese salto? Porque estamos hablando ya del, podemos decir, el penúltimo, antes de entrar ya en serio en lo que sería el profesionalismo del ciclismo, ¿no? Sí, correcto. Este ya es, esta es la última categoría ya de cara al profesionalismo, entonces aquí ya se va mucho más rápido, muchos más kilómetros, y yo el salto este, la verdad que yo estoy muy motivado y confiado, pero tengo un poco de incertidumbre por saber si estaré ahí al pie del cañón o no. Bueno, ahora vamos a hablar de esto, pero antes me gustaría pues hacer un repaso de lo que ha sido este 2022, porque entiendo que para ti un año excepcional. Recordemos, por decir alguna de las cosas que has logrado, ese doble subcampeonato de Andalucía en ruta y en contrarreloj en esta categoría junior. Has estado seleccionado por la selección andaluza de ciclismo en esa misma categoría junior. Has ido cogiendo experiencia en pruebas por etapa. Entiendo que también para tu nuevo equipo es un buen currículum, una buena carta de presentación. Pues sí, la verdad que sí, que gracias a Dios este año he obtenido buenos resultados dentro de lo que cabe, y quiera o no, el equipo también se fija un poco en, al no conocerme personalmente y saber cómo soy, pues se fija también un poco en los resultados, y eso la verdad que ha ayudado bastante. Alejandro, ¿por qué decides dejar el equipo de Trebujena? ¿Ya no hay cubierta esa categoría sub-23? Correcto, tú lo has dicho, ya este año Trebujena no tiene equipo sub-23, lo que sí, para el año que viene están pensando sacarlo, pero como para este año no tenía, pues he decidido no me quedaba también más remedio que despedirme de ello. No había otra opción si quería continuar. Ante este panorama, digamos, ya cuando tú sabes que Trebujena no va a tener ese equipo sub-23, ¿qué cartas se abrían para poder seguir compitiendo aquí en Andalucía? ¿Había opciones o aquí está la cosa muy limitada? Pues la verdad que aquí en Andalucía, tú lo has dicho, está muy limitado. Aquí había un equipo sub-23 que era Manuela Fundación, pero no sabemos por qué este año ya ha desaparecido y no, aquí en Andalucía no hay equipo ya en categoría amateur sub-23. Vaya, entonces, otro paso atrás, digamos, porque antes por lo menos, es lo que decía, era referencia precisamente el Manuela Fundación aquí en Andalucía por ser casi exclusivamente el único equipo sub-23 y ya ni eso. Y entonces, ante esta situación, ¿cómo se planteaba la cosa? ¿Qué opciones tenía, digamos? ¿Por qué finalmente te decides por el Louriñatín? Pues la verdad que había varias opciones, porque empezamos a mirar equipo un poco antes de que terminara la temporada. Entonces, en ciertas carreras, pues había ciertos equipos que, como decirlo por así, pusieron un objetivo para ver si se cumplía, si lo conseguía cumplir con los resultados en las carreras. Finalmente lo cumplí, pero después, a la hora de hablar con ellos, las condiciones no me convencían mucho y tampoco merecían la pena. y finalmente pude contactar con el equipo este de Louriña, el Louriña Team, que me han ofrecido muy buenas condiciones, muy buen trato también, y al final pues he decidido de probar suerte este año con ellos. Uh-huh. Háblanos un poco de este equipo, ¿cómo es? Pues es un equipo que está dividido en dos. Una parte que va a correr, que son corredores gallegos principalmente, va a correr el calendario de allí, el calendario gallego entero, y otra parte que está en Bilbao, en el País Vasco, que en el que yo formo parte principalmente, que vamos a correr todo el calendario vasco. Y ya después lo que es la carrera más del centro de España, digamos Madrid, Valladolid y demás, pues se juntaría lo que es las dos partes de los dos equipos para correrlo todo. Uh-huh. Oye, Alejandro, en principio hay otros corredores andaluces de tu edad o compañeros con los que has compartido tus pruebas o equipos incluso, que se encuentren en una situación parecida a la tuya, es decir, que tengan que recurrir a equipos en la otra parte del país para poder seguir compitiendo? Pues la verdad que sí, no han tenido que irse tan lejos, por así decirlo, pero sí que han tenido que recurrir a fuera de Andalucía y también lejos, como sitio como Madrid, Valencia, tengo varios amigos por allí. Mm. Y porque aquí en Andalucía, lo que hemos estado hablando, aquí ya no hay equipo sub-23. ¿Y en qué te compensa el haber buscado un equipo tan lejano? Estamos hablando, como hemos dicho antes, en la otra punta del país. Pues sí, principalmente el calendario que tiene, que es un calendario súper bueno, que corre carreras desde lo que es toda la Copa de España hasta vueltas por etapas de las más importantes, ya de 7 y 8 días, que son ya bastante potentes, y hasta hay algunas carreras con profesionales en Portugal. ¿Y qué cambios va a tener el correr para un equipo en el norte de España? Es lo que a ti se refiere. ¿Va a ser necesario que cambies de residencia o vas a poder seguir preparándote aquí desde la distancia? Pues en principio, la primera parte de la temporada voy a prepararme aquí, porque hablando con el equipo, al hacer las primeras carreras por aquí, más bien cerquita, en Cáceres, Valencia, Valladolid, pues me desplazo desde aquí directamente para no irme para arriba. Pero ya lo que es la segunda parte de la temporada, más bien ya en verano, ahí sí estamos valorando ya de irme para arriba y hacer todo el calendario vasco allí entero y quedarme allí. Claro, porque tú en principio, como nos comentaba antes, vas a participar, digamos, el equipo tiene una bicefalia, tú vas a pertenecer al organigrama que tiene su sede en el País Vasco, ¿no? Sí, correcto. Yo en principio formo parte de esa sección del equipo, del País Vasco. Uh-huh. En Basauri creo que está la sede, ¿no? Sí, Basauri. Uh-huh. Bueno, también entiendo el tema de la pretemporada, de la puesta a punto. Hoy en día las nuevas tecnologías prácticamente permiten al cuerpo técnico tenerte controlado desde la distancia, incluso sin hacer falta de que esté directamente allí, ¿no? Sí, la verdad que sí, que eso es una parte muy buena en las nuevas tecnologías, porque yo hago aquí mis entrenamientos, tengo mi entrenador, pero siempre tanto director de equipo, de País Vasco, de Galicia, todo está al corriente de los entrenamientos que yo hago, pueden ver mis datos, mis números, todo. Uh-huh. Ahora mismo estás metido tú de lleno en pretemporada, podemos decir, ¿no? Ahora sí, ya. Esta semana empiezo con las primeras series, pero vamos, no gran cosa. Pero hasta ahora todo pretemporada, muy tranquilito y disfrutando. ¿Y cómo va a ser o cómo es ahora mismo esa preparación? ¿Ha cambiado mucho con respecto al año pasado al ser esta una categoría más exigente? Sí, la verdad que, lo que es, sigue siendo lo mismo. Lo que sí es verdad que son más horas. Ahora hay que dedicarle ya un poco más de tiempo porque al ser también carreras más largas de más kilómetros, en los entrenamientos también eso hay que entrenarlo y prácticamente sigue siendo lo mismo, pero simplemente acumulando más horas. Uh-huh. Y un calendario, digamos, el que tienes puesto, el calendario de entrenamiento, el programa de entrenamiento que hay que cumplir a rajatabla. Y doy fe porque precisamente esta charla la queríamos tener ayer y no pudimos por eso precisamente, ¿no? Exactamente, claro, ya eso. Y más ya que empiezan ahora también las primeras carreras, queda ya menos de un mes, ya hay que cumplirlo todo a rajatabla. Y tú lo has dicho, ayer íbamos a tener esta charla, pero no pudimos por por tema de entrenamiento. Incluso imagínense usted el día que hacía ayer, bueno, la tarde de ayer, lluviosa, ¿no? Aquí da igual que llueva, que vente, aquí hay que salir. Ya no queda más remedio que salir. De hecho, ayer me pegué dos horas mojándome bastante buenas. ¿Qué es lo que te pide el equipo? ¿Te ha hablado de objetivo de algún objetivo que tengas que cumplir? De momento lo que es hacer un buen papel en la Copa España y adaptarme sobre todo a lo que es la nueva categoría. Y ya después, pues viendo mi estado de forma, pues ya me irán exigiendo un poco más. Pero en principio lo que es tener una buena adaptación para el año que viene, ya más bien pensando en el año que viene, ya sí poder exigirme un poco más. Porque en principio, digamos, el acuerdo contractual con ellos no va a ser solo de una temporada, habéis hablado de varias, ¿no? En principio sí, si todo va bien puede ser que haya varias. ¿Cuál es entonces el calendario que estás barajando para este 2023, Alejandro? Pues ahora mismo, de momento, lo que es esta primera parte de la temporada, la Copa España entera, que sería hasta mayo más o menos. Y son unas 8 pruebas, así que en principio ahora mismo la Copa de España. Después, en el momento que me vaya para el País Vasco, allí ya el calendario vasco entero, que es el Trofeo Euskaldun, que es allí, por lo que comentan, un trofeo, bueno, una prueba bastante prestigiosa y, y a esa sí quieren que llegue fuertecillo. Esas 8 pruebas de la Copa de España, una Copa de España que ¿cuándo comienza? Comienza ahora en breve, en un mes más o menos, el 26 de febrero en Don Benito, la circuito Guadiana. ¿Y esa copa te va a llegar hasta cuándo? ¿Cuándo es la última cita? La última cita creo que es en mayo, pero no sé exactamente decirte el día de la prueba, pero hasta mayo seguro que es. O sea, estamos hablando de febrero, marzo, abril, cuatro meses prácticamente en los que vas a tener que hacer 8 pruebas por toda España, ¿no? Ahí estamos, correcto. Además de, a ver, son las pruebas más puntuales, pero entre esas intermedias también habrá alguna que otra carrera más para no perder el ritmo o coger un poco más de ritmo. Esa es una cuestión que también quería consultarte, el tema del calendario andaluz. En estos últimos años ha estado pues en pruebas de copa, de ranking, en los campeonatos. ¿Tu idea es que este año seguir haciendo pruebas aquí abajo? O bueno, dependerá, supongo, de los compromisos que tenga el club, pero vamos, aquí las harías tú en solitario, ¿no? Claro, la idea es de si no tengo ningún compromiso con el club, he estado hablando con ellos y ellos no tienen problema ninguno en que corra aquí en Andalucía las carreras que pueda. El inconveniente, digamos, que bueno, que eso afrontándolo con ganas, eso tampoco es un inconveniente, que correría solo, sin equipo, por así decirlo. Como Indiana Jones, digamos, ¿no? Ahí solo ante el peligro, no como en estos últimos años, por ejemplo, entre Bujenas y tenías ahí un respaldo del equipo. ¿Se sabe ya la fecha del campeonato de Andalucía? Eso todavía no han sacado ni la fecha ni la sede. Eso esperarán un poco más adelante porque siempre lo suelen hacer así. Pero supongo que si a ti no te supone ningún problema, digamos, con el calendario que tenga el equipo para ti, quieres estar presente en él, ¿no? Claro. Yo de hecho todavía ahora cuando suba en febrero con el equipo lo hablaré, pero ese quiero que sea uno de mis objetivos principales, ya que al este año pasado en juvenil haber hecho subcampeón de crono y ruta, el sub-23 quiero probar ya a ver si le ponemos la guinda al pastel, por así decirlo. Antes hemos comentado a Alejandro, el equipo, bueno, que te exige, ¿no? Durante esta temporada o la que viene, un programa, unos resultados también. Más o menos, no es que te lo exija, sino te lo marca para que sea tu meta a seguir. Pero a ti personalmente, tu objetivo para este 2023, seguir creciendo con ese margen de mejora que todavía tienes, por tu edad, obviamente. Y no sé si tú personalmente te marcas algún resultado. Pues sí, la verdad, lo que hemos estado hablando, el objetivo principal, sí, digamos, es seguir avanzando y aprendiendo. Pero ya a nivel más de resultados, lo que me gustaría es el campeonato Andalucía hacerlo bastante bien y y volver con la selección andaluza, que este año yo creo que sí, que Andalucía puede tener una buena selección, porque compañeros míos juveniles que han saltado también a sus 23 están andando muy rápido, y para mí la verdad que tanto representar a Andalucía como correr un campeonato España es uno también de los principales objetivos. Oye, ahí en Basauri vas a contar con compañeros que no son de la zona del País Vasco, o vas a ser el único? Ahí prácticamente el único, solo dos compañeros que son uruguayos y ya está, ya los demás son todos de por la zona. Claro, también estamos hablando de una región de España en la que el ciclismo es uno de los deportes más seguido, más apoyado, y aquí en Andalucía podemos hablar incluso de la cuna del ciclismo, porque donde más infraestructura de equipos tiene y más apoyo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, aquello es la cuna del ciclismo, como tú has comentado, allí es donde, por así decirlo, te hace ciclista de verdad. Uh-huh. Bueno, eso por un lado. ¿Cuándo todavía no has tenido has tenido la ocasión de hablar con los responsables del equipo, pero todavía no has tenido contacto directo con ellos, ¿no? Sí, he tenido, la verdad que estamos bastante en contacto, pero más que nada vía telefónica. Sí. Pero lo que es personalmente no he tenido contacto. A eso me refiero. ¿Cuándo empieza la cosa? ¿Cuándo comienza? Pues ahora el 3 y 4 de febrero tenemos una concentración para conocernos todos, tanto los directores, corredores, masajistas, mecánicos, para conocernos todos, y sería en Galicia esta vez, en Porriño. Uh-huh. Entrarían en contacto tanto la sede de Gallega como la Vasca, ¿no? Estaríais todos allí. Correcto, allí se ha llegado al acuerdo entre las dos partes de que esa primera concentración va a ser allí y nos juntaremos las dos partes. Uh-huh. Oye, Alex, y aquí con esa preparación que vas a llevar a cabo, ¿sigues tú con en las manos de Rafa? Este año ya no, ya he cambiado de entrenador, uh-huh. Aunque sí que es verdad que con Rafa sigo saliendo a entrenar, me aconseja, me ayuda mucho. Pero este año ya ha cambiado de entrenador. Uh-huh. ¿Quién es el nuevo entrenador? El nuevo entrenador es Jesús Díaz, de Jerez, que es antiguo director mío. Uh-huh. Y bueno, entiendo que ya para ir despidiéndonos, este año que se ha ido, el 2022, un año en el que, bueno, ha sido evidente el salto que diste, ¿no? De la temporada anterior a otra, has ido creciendo poquito a poco. ¿Por dónde crees tú que tienen que ir los tiros en este 2023 para seguir creciendo de esta manera? Pues yo creo que en seguir poniéndole las mismas ganas de siempre y eso sí, teniendo un poquito más de sacrificio, yo creo que puede ir todo igual o incluso mejor. Pues nada, pues una noticia de la que nos hemos alegrado mucho cuando nos hemos enterado, pues el siguiente paso, la posibilidad de poder seguir, ¿no? con esta afición ciclista, que quién sabe si el día de mañana pues uno puede dar ese saltito, ¿no? Al profesionalismo. Este es el penúltimo escalón, como hemos comentado antes, y aquí es donde se decidirá todo, ¿no, Ale? Aquí es donde ya uno verá claro si quiere seguir, si no quiere seguir, si tiene cualidades, si tiene posibilidades de dar ese saltito. Exacto, tú lo has dicho, ya este es el penúltimo escalón y ya aquí es donde te das cuenta si lo que tú has dicho, si tienes cualidades, si sirve, si no sirve, si aunque tengas cualidades quieres seguir, porque esto también es un deporte muy duro, muy sacrificado, y tú realmente lo que quieres es eso, no lo quieres, así que ya aquí es el momento donde te das cuenta. Claro, y que tengas también esa pizquita de suerte, ¿no? que hay que tener en esto del deporte, porque Alejandro, físicamente, ¿cómo te encuentras? Perfectamente, no te duele nada, ¿estás ahora mismo, digamos, en uno de los mejores momentos de tu vida? Pues físicamente ahora mismo, la verdad que de lesiones y demás, estoy bien, mejor que nunca, como siempre, digamos, no tengo molestia ninguna. Lo que sí, ahora como es normal en las Navidades, pues un poquito pasado de peso, pero bueno, tampoco es malo en esta fecha. Bueno, pues como hemos dicho, cosa que nos alegramos. Alex, que lo vamos a dejar aquí, que mucha suerte. Esa primera toma de contacto que será a principios de febrero, que la disfrutes, que disfrutes de la temporada, y nosotros estaremos aquí para contar cómo te van las cosas, ¿vale? Pues muchas gracias, tú. Yo siempre agradecido porque os acordéis de mí y podamos charlar un ratito. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, seguimos aquí en Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Brique, y hacer también otra referencia al ciclismo. Estamos, como hemos comentado antes, en los inicios de lo que va a ser esta nueva temporada, este 2023. Y bueno, este sábado precisamente en Jerez de la Frontera tendrá lugar la presentación del equipo Indexo by Jerez, el primer equipo en el que militó precisamente Alejandro Gómez. Un conjunto, una escuela de ciclismo de Jerez, en la que este año va a estar otro ubriqueño en la categoría cadete de primer año. Hablamos de José Luis Chacón Arena, que por lo tanto este sábado hará la presentación con su nuevo equipo, el Indexo by Jerez. Mucha suerte en esta nueva andadura y que lo disfrute, que es lo principal. Bueno, pues eso es relativo al ciclismo, pero también tenemos otras cuestiones pues concernientes a otras disciplinas deportivas. Por ejemplo, nos hacemos también eco de lo que este fin de semana nos dejaba, que son varias noticias. Por ejemplo, insistimos, comenzamos con el billar. El equipo de billar federado del Club de Billar de Ubrique, en esa competición federada a tres bandas, disputó el pasado fin de semana su compromiso liguero ante el equipo Juan el Mellao de Trebujena, donde los ubriqueños se llevaron la victoria por 6-2. Pues bueno, pues otra buena noticia para el deporte local. Del mismo modo, también el domingo se disputó el torneo de ajedrez de Navidad, en el que se alzó como campeón absoluto Alberto Mateos, siendo el primer clasificado. Tras él, Francisco Lobato en segunda posición, Antonio Medina tercero, Alfonso Silicio en cuarto, Juan Lara quinto, Pedro Alfonso Gómez sexto, séptimo clasificado José Ramón Rodríguez y octavo Manolo el Lobato. Veteranos mayores de 65 años, pues victoria o primera posición para Alfonso Rodríguez y segundo para Pepe García. El premio a la mejor fémina pues quedó desierto, el premio fue donado para ayudar a Ucrania, premio desierto en esa categoría a mejor fémina. Y luego tenemos juveniles sub-18, primera posición para Cristian Vega y segunda posición para Roberto Santos. Juveniles sub-14, primera posición para Antonio Leal, segunda posición para José Manuel Valle. Y juveniles sub-10, primera posición para Álvaro Leal y segunda posición para David Álvarez. Decir que en total se recaudaron 118 euros, recordemos que la inscripción es gratuita, aunque el Club de Ajedrez de Ubrique pues tiene instalada una hucha solidaria para aportaciones voluntarias para seguir ayudando a Ucrania ante el conflicto bélico provocado por Putin. En este caso, ya decimos, se han recaudado 118 euros que ya han sido donados a la Cruz Roja. That is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent. Y el pasado domingo también la localidad serrana de Espera cogió su 43º maratón del pavo de Espera, una prueba de 10 kilómetros. En la que se llevó la victoria Mohamed Lansi, que empleó un tiempo de 32 minutos 49 segundos. Segunda posición para Mustafa Sabili, 32-51. Y tercera posición para Jorge Soto, 33-11. En la cuarta posición de la general, un ubriqueño, Eduardo Gómez Díez, con 33-56. Y bueno, pues cuarto clasificado por categoría, ya que los tres anteriores son los que eran de la misma categoría que Eduardo. En la duodécima posición de la general y primero de veteranos B, Luis Gómez Moreno, 38-24. En la decimoséptima posición de la general, sexta de senior o cuatro senior, José Manuel Orellana Mateos, 40-38, 40 minutos 38 segundos. Y vigésimo noveno de la general, segundo de veteranos B, Juan de Dios Mateos Garcés, que empleó un tiempo de 43 minutos 29 segundos. Y recordemos también que este próximo fin de semana, este próximo domingo, Huerca Lovera en Almería acoge el Campeonato de Andalucía de campo a través desde la categoría, a través individual, desde la categoría sub-12 a máster también, Campeonato de Andalucía de clubes máster y relevos mixtos máster. Pues queda ya ahí confirmada esta cita, lo decimos porque va a haber presencia ubriqueña en ella, en Huerca Lovera, este próximo domingo. Y también hacemos una referencia, aunque ya hablaremos más ampliamente de ello en los próximos días, al baloncesto, porque este próximo fin de semana se disputa el Campeonato de Selecciones Provinciales, Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales en Córdoba. Decir que, bueno, en la categoría minibásquet femenino, no lo hemos especificado. Decir que la selección gaditana, o en este caso el CABU en particular y Ubrique en general, estará representado, estará representado en la selección gaditana por la figura de Paula Carabot, que finalmente ha superado todas esas convocatorias, esas preselecciones a las que ha estado asistiendo o estuvo asistiendo a finales del pasado año, la ha ido superando de una en una y finalmente ha sido una de las 12 seleccionadas para formar parte del equipo de nuestra provincia, del equipo de Cádiz, como decimos, en ese campeonato de Andalucía de selecciones provinciales. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto final. Volveremos mañana a eso de las 6. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more.